Bob Marley dijo una vez: lo bueno de la música es que cuando llega, te olvidas de los problemas. Por eso, nuestro arma para enterrar todos esos problemas y preocupaciones se llama reggae. Un arma capaz de combatir la apatía, el desencanto y la tristeza. Además, mientras siga existiendo gente de primera y segunda categoría, seguiremos utilizando el reggae para luchar contra la hipocresía, el cinismo y las mentiras de la clase gobernante. Bienvenidos, bienvenidas aquí un martes más a la fiesta semanal de Radio Rasta, ya sabéis, en directo desde las ondas ilegales Irola y Ratia, 107.5 FM, ya sabéis, desde las colinas de Irala, para todo el mundo. Hoy con un programa muy especial también, que hay que recordar: Jacob Miller, 35 años de su muerte, que se cumplen hoy, 23 de marzo de 2015. Y es un día muy especial, ya sabéis, como siempre, rajaos y subid el volumen de vuestro sound system. ¿Por qué? Porque Radio Rasta... ¡ya está aquí! ¡Ha llegado ya! ¡Yes! Muy buenas noches, Dani, boticario, cabecera, yeah. Yendo, bre, gente... Bueno, luego hablaremos, ¿no? Celidonia, hoy tenemos. Hoy tenemos algo cañero, una de esas plantas cuyo uso público han restringido y ya se lo quedan para unos pocos. Bueno, pues habrá que ver si se puede usar masivamente porque tiene un montón de propiedades. Y la tenemos cerca. Yeah, luego tendremos la botica Rastafari, pero de momento vamos a presentar a un tío con mucho power que está ahí en los controles dándole a los volúmenes y poniendo orden. Él es Termi Bretelli. Buenas noches, chavales. ¡Kabum! Y a su lado, otro tío con mucho power, una auténtica leyenda... ¡Chopomori! ¡Chop! Ahí, ha rechazado en regalaris. Yeah, ya sabéis, como siempre, nos traerán unas buenas frases para reflexionar. Esperemos que reflexionemos a gusto. Ahora, Maldini, un placer, como cada martes, aquí en directo, Irola y Ratia 107.5, ya sabéis, la radio libre de Bilbao. Vamos a empezar con un temazo, porque ha habido elecciones ahí en el sur, elecciones sureñas en Andalucía. Usureñas. Usureñas, sí. Bueno, vamos a poner un temita de la FRAC que se llama Mini Jobs, que es lo que está promulgando un poco, ¿no?, el partido de los ERES, ese partido que ha ganado las elecciones, que ha vuelto a gobernar en su chiringuito con la chica esta, la rubia, ¿no?, Susana. Y también tenemos luego a los de la Gürtel, que los de la Gürtel pues han quedado segundos. No está mal, los de los ERES primero, los de la Gürtel segundos. Después han quedado el señor de la coleta y, bueno, también hay que decir que UPyD es grandísimo partido. ¡UPyD! ¡UPyD! Ese partido de humor que tienen ahí montado, pues bueno, Rosa Díez ha pegado un pequeño batacazo, le han pegado ahí... Llevamos llorando la Irola desde el domingo. Sí, la verdad es que es una pena, ¿no?, que Rosa se quede tan solita, pero bueno, la verdad es que han empezado a dimitir personas de la cúpula, de la directiva... interna, y he leído por ahí que Rosa Díez está solamente a 3 dimisiones dentro de su cúpula para que se tenga que pirar ya, según los estatutos de ese partido que ha montado ese chiringuito. Y dejemos de hablar de política, que da mucha pena que sigamos creyendo y la gente siga votando y haciendo tanta parafernalia y tanta mentira. Creerla. Izquierda Unida, ya sabéis, que pactó en su día con los de los ERES, pues bueno, retrocede posiciones, se queda abajo, y los ciudadanos, estos fascistas nuevos que han nacido desde Cataluña a toda España, pues se quedan ahí en cuarto lugar. Ese es un poquito el resumen, ¿no?, de las elecciones. Que nada ha cambiado, que todo sigue igual, y que los mini jobs van a seguir ahí. Este es tema de la FRAC, desde Cádiz, les mandamos un abrazo muy grande, y vamos a darle caña. ¡Yeah! La economía reflota, te voy a dar la boca. Si a mí no me llega, para catamar la derrota. Venga, vamos, joven, hazte emprendedor. Que eso significa, te baja como un marrón. Créete empresario, mejor que presidiario. Te vamos a impulsar en la radio y en los diarios. Privaticemos la búsqueda de empleo. Eso lo exige el gran lobby europeo. Una buena GTT, ahora vienen de pelo. Entre los parados, vamos a hacer un sorteo. dicen que no existen los contratos indefinidos. Y querer que te hagan fijo es de estar loco perdido. Dicen que el contrato único han elegido, el convenio colectivo ha cambiado por convenio. Me han contratado y me echaron ayer. En vez de cobrar el finiquito lo pagué. Buscarse las papas ahora se llama freelance. Me voy a hacer un crowdfunding en la calle pa' comer. Salva la empresa, salva la empresa. Aprovecha ahora que la gente está tiesa. Salva la empresa, salva la empresa. Salva la empresa y volver a empezar. Salva la empresa, salva la empresa. Aprovecha ahora que la gente está tiesa. Salva la empresa, salva la empresa. Salva la empresa que nos vamos pa' Qatar. Mi mini job, yeah, mi mini job. Mi mini job, yeah, mi mini job. Mi mini job, yeah, mi mini job. Mi mini job, yeah, mi mini job. Dame un trabajo, aunque sea de una hora. Le bajo la basura y le compro el pan, señora. Y por un poquito más que la leche y el pan, le enseño por abajo lo que he servido a tesora. No te quejes más, trabaja de comercial. Véndele esa mierda y dile que es genial. Lo importante es que firmen y que no lean nada. Y si haces un cliente te daremos dos palmas. Pide un crédito y monta un negocio. Búscate a dos y lo conviertes en socio. Pagas más que ganas y descotiza nada. Después de la trampa nos volvemos a trampar. Hasta autónomo, nuestro jefe somos. Soy el jefe de mi solo somos, yo y mi lomo. Cuando acaba el mes se me pone cara bobo. Pero a mal pescado, un buen adobo. Mi mini job, yo y mi mini job. Mi mini job, yo y mi mini job. Mi mini job, yo y mi mini job. Mi mini job, yo y mi mini job. Mi mini job, yo y mi mini job. Mi mini job, yo y mi mini job. Mi mini job, yo y mi mini job. Mi mini job, yo y mi mini job. Mi mini job, yo y mi mini job. Mi mini job, yo y mi mini job. Mi mini job, yo y mi mini job. Ahí está la frac, no creo que haya que añadir mucho más a esto, la letra lo dice todo y bueno, felicitar a los ganadores políticos porque van a seguir ahí dominando y dictando sus leyes y oprimiendo al pueblo, así que les felicitamos porque van a seguir en su posición de privilegio y han vuelto a lograr otra vez engañar al pueblo y que el pueblo siga confiando en ellos, así que esperemos que las cosas cambien porque esto no puede seguir así, esto vamos a acabar muy mal, tío, con tanto mini job, tanto comercial y tanta historia que nos están intentando vender. Vamos a pasar a algo más alegre, porque, bueno, hoy se cumple el 35 aniversario de la muerte de Jacob Miller y es un momento alegre en el que es un momentazo de recordar, de volver a escuchar estos temazos, porque Jacob Miller es uno de los grandes, para mí, mi artista favorito, o en el top 5 seguro, porque Jacob nos llega muy dentro. Nació el 4 de mayo en el año 52, murió el 23 de marzo del año 80, y bueno, nació ahí en Mandeville, en Jamaica. Jacob Miller es el primo de Maxi Priest y bueno, a los 8 años se fue de casa a la casa de sus abuelos maternos en Kingston y ahí es donde empezó a tomar contacto con el tema musical, en lugares como el mítico Studio One, allí fue donde grabó sus primeros 3 temas, así de jovencito, y tiempo después pues comenzó a participar en Rocker Sound System, del que formaban parte el grandísimo Augustus Pablo y su hermano, grandes personas que estaban ahí a su lado, que le acompañaron en su carrera musical, luego estuvo ahí en Inner Circle y tal. Vamos a poner de momento este tema, Forward Jaya Children, porque este tema está muy rico, gusta mucho y hay que coger, escucharlo. Viene libre de fracking, sin aditivos, sin transgénicos. Forward Jaya Children. ¡Pah! Children are dying, trying to reach out to you. Yes, ahí estaba este temazo. Temazo bueno, Yaya Children, Forward Yaya Children. Y esto que suena de fondo ahí es este nuevo Tenement Yard Reading que se han currado con esta pedazo de versión instrumental ahí, con violines y todo, que ha salido este año con unos cuantos artistas que colaboran, que le dan caña, da un pen, Chronix, y bueno, ahí pondremos más. Ya escuchemos en su día la versión esta de Chronix nueva, que bueno, no es Jacob Miller, pero está lograda, está currada, se han hecho un buen trabajo. Está bien este Reading ahí, que se lo han reeditado, se han hecho una cosita nueva. Vamos para gustos. Vamos a seguir escuchando, porque bueno, luego comentábamos que empezó ahí a participar con Rocker Sound System y ya cuando Augustus Pablo montó su sello, pues grabó unos cuantos temazos, como puede ser el False Rasta en el año 74. Estos temas se convirtieron en clásicos ya, se han convertido en clásicos del estilo rocker y claro, es que en los temas iba el suculento dub de King Tubby en la cara B, entonces eso marcaba la diferencia. Bueno, esto le catapultó, a lo más alto, y ya la mítica banda Inner Circle pues se fijó en él para sustituir a su cantante principal, y desde ese momento pues su carrera fluyó rápidamente. Grabaron un par de álbums, Reggaeteen y Ready for the Wall, y Jacob Miller pues bueno, se puso ahí arriba. También es conocido por su participación en la película Rockers, que ahí mucha gente le conocerá, en esa peli que aparece Big Jude, Gregory Isaacs, Barney Spears, entre otros grandes. Vamos a escuchar ahora otro temazo que a mí particularmente me encanta, que hemos puesto ya aquí en Radio Rasta alguna vez y que es para disfrutar en familia. 8000 Curls Ethiopian, tío, esto es pura crema, esto. Tema de exteriores, diría yo. Yeah, eso es, tema de exteriores. Que se acerca el veranito. Oh, yeah. From the child of their mother's breast, a sighting of Jah Rastafari. 80,000 careless Ethiopians shall go down in Babylon. 80,000 careless Ethiopians shall go down in Babylon. Many call, but few shall be chosen to go. Está temazo gordo, 8000 Curls Ethiopian. Qué original, qué bueno, que esto no falla. Oye, hay que recordar que este programa se puede escuchar en la página web de Dude Reggae, en la página web de reggae.es, también en la página web sindominio.net/irola. Se puede escuchar también en Kistro FM, la radio que te parte el labio. Se puede escuchar en Som Reggae FM, como no, en radiorasta.info. Para quien lo quiera volver a escuchar, tenemos el número también, vamos a darlo, 94-421-70-60. Y ese número es el número mágico al que podéis llamar y, como siempre os decimos, no os equivoquéis y llaméis al 60-70 porque coge una señora y está ya cansada de que le pidan temas de barricadas, así que andar al loro con el número si queréis llamarnos. Continuemos aquí con un poquito de Jacob Miller, porque ya, bueno, en marzo del año 80 Jacob se va con Chris Blackwell y Bob Marley a Brasil, a la inauguración de las nuevas oficinas ahí en Sudamérica. Y cuando regresa a Jamaica, pues bueno, lamentablemente tiene un accidente de coche en el que muere junto a uno de sus hijos. Y bueno, hay que añadir que Jacob Miller junto a Inner Circle pues estaban preparando ahí una pedazo de gira por toda América que iban a hacer junto a Bob Marley y los Wailers. Y bueno, por lo menos nos dejó grabado para la posteridad antes de morir el grandísimo álbum, el Mix Up Mood, que está muy rico, que os recomendamos que lo escuchéis y que es un gran álbum. Jacob Miller, uno de los grandes, quien no conozca que le dé caña, quien conoce lo sabe, lo siente. Ya, Inner Circle estos años, esos primeros años fueron apoteósicos. Eso es, luego, hombre, Inner Circle pues también estaba en las listas ahí de ventas y tal, tenían su historia. Pero era una banda así bastante comercial, pero que tenía muchos temazos y que lo sacó adelante. Además, Jacob Miller, pues eso, un gran referente y seguramente su cantante más famoso. Vamos a escuchar ahora otro temazo, el Healing of the Nation, para cerrar este particular homenaje a Jacob Miller. 35 años de su muerte, 23 de marzo del año 70, muerto a los 27 años en accidente de coche. Healing of the Nation, Jacob Miller, aquí en directo en Radio Rasta. Siéntelo, siéntelo, míralo. 107.5 en tu FM. If I'm the child of their mother's breast, a sighting of Jairus the father, 80,000 careless Ethiopians shall go down in Babylon. 80,000 careless Ethiopians shall go down in Babylon. Many call, but few shall be chosen to go. Ahí está, como nos gusta, ¿eh? Liza Usan Kerles Ethiopian. Hemos puesto un poquito más, pero ahora sí, ahora de verdad llega Healing of the Nation. Esto sí que viene pegando fuerte. Jacob Miller, listen it. ¡Oh! Yes, you know, yet you know, it's the healing of la botica Rastafari. Yeah. Una semana más. El becario cumple. Ganándose el sueldo, tío. Lo poquito que le pagan con este mini job, pues lo cumple. Eso está muy bien. Tenemos una botica Rastafari muy buena, ¿no? Muy, muy bonita. Pues sí, hay gente que se ha montado un gran job con esta planta, que es la celidonia, ¿no? Estas farmacéuticas que han estado sintetizando esos principios activos. La dueña de todos los males. Que realmente tiene esta planta dentro de ella y que, a su vez, está prohibido el uso terapéutico. De... O sea, que por un lado han patentado los componentes que curan, eso, pero por otro lado está prohibido utilizarla. Es que la plebe no tiene la conciencia y el saber estar para poder utilizarla. Ah, no, bueno, es normal. Claro, normal. Claro. Porque realmente es una planta muy potente. Tiene también su toxicidad en el caso de tomar en vía interna. Pero lo importante es eso, que realmente tiene una cantidad de beneficios que no nos podemos hacer ni idea. Entonces, oye, pues cuéntanos, porque ahí veo que tiene un montón de cositas. Ya... Hombre, algo característico de esta planta es un látex naranja que si tú rompes una hoja o el tallo vas a poder apreciarlo claramente. Y que las virtudes terapéuticas, pues no, ya he dicho que son excelentes. También se llama hierba de las golondrinas o hierba de las verrugas, porque este látex... En caso de tener verrugas aplicado en la zona, pues no solo la elimina, sino que luego comentaremos cómo esos principios activos actúan para evitar que se reproduzcan las células de la verruga o el herpes. Luego ya hablaremos. Muy bueno. No solo no es conocida, si es que encima la tenemos delante de nuestra propia cara. La tenemos aquí en el norte de la península, pero a raudales. Es una característica de zonas de humedad y zonas sombrías. Tiene una flor así de color amarillento, ¿no? Eso es. Hay dos tipos de celidonia. La mayor, que es de la que estamos hablando en este caso, y la menor, que esta mayor son cuatro flores características en perpendicular. Y la otra serían como más estilo diente de león, así, ¿sabes? Más pequeñitas y todo alrededor del núcleo. Luego, comentar en torno al negocio que hay por parte de las farmacéuticas en torno a los principios que tiene esta planta. Por una parte, la raíz contiene diversos alcaloides que, combinados con ácidos orgánicos, entre estos el ácido málico, tan usado en la medicina y que por norma general lo consumimos de forma química. O sea, ya empezamos a hablar de cosas ya potentes. Entonces, tanto la raíz como el tallo y las hojas contienen este látex, cuyo componente básico es la quelidoxantina, que es prácticamente igual a la berberina, que es lo que se utiliza como antiherpético para evitar herpes y demás, que nos lo aplicamos en el labio, míticas pomadas y demás. Luego, esta planta es una de las más olvidadas a nivel popular, como ya se ha comentado, pese a proliferar ya de manera muy extensiva en nuestra zona, y está perseguido y castigado todo ese uso terapéutico. También pertenece a la familia de las papaveráceas y es pariente de la adormidera y la amapola. Entonces encontramos dentro de este tipo de plantas efectos sedantes y narcóticos de los que luego se extrae la morfina. Entonces, para que os hagáis idea de los usos que se hacen en la farmacia, vamos a enumerar cinco principalmente, que es el ácido málico, que se utiliza para el síndrome de fatiga y dolores en la fibromialgia, la quelidonina, que se utiliza para la actividad sedante y antidepresiva, la protopina, antiansiolítico y somnífero sedante, la quelidoxantina, que actúa contra la leishmaniosis y enfermedades de transmisión sexual. Luego hablaremos de que se utiliza para medicamentos contra el VIH. Uh-huh. Y las semillas son ricas en aceite, que contienen hasta en un 66%. Un montón eso de porcentaje. Entonces, estos principios se utilizan concretamente como agente anticancerígeno para reducir la mitosis de las células, la reproducción de las mismas, de las células cancerígenas en este caso, células del herpes, de cualquier tipo de célula agresiva a nuestro organismo. Como componente en tratamientos para el VIH y en tratamientos de oncología severa. Al final esto frena el avance turbio. O sea, estamos hablando de esas utilidades que se le da en la industria farmacéutica y esa misma Organización Mundial de la Salud. Una de las organizaciones fascistas más grandes del mundo. Nos dice hoy que es tóxica. No la conozcáis, no la utilicéis, no os vayáis a intoxicar. Eso es, no vaya a ser que os curéis sin pagarnos, no vaya a ser que no nos paguéis y se os vaya de las manos la planta. Entonces, ahora, a uso ya de vía externa, vamos a decir cómo la podemos aplicar. Como se ha comentado, para verrugas, callos y herpes. Hacemos una aplicación de ese látex que extraemos de la planta fresca. Ahora podemos ir a recoger en primavera y se puede recolectar. Se puede hacer una crema a base de, como ya comentamos, con la cera de abeja. Uh-huh. Se puede machacar esas hojas, esos tallos y sacar un extracto bueno ahí. Sacar un extracto, mezclarlo con un poco de aceite para que cuaje todo bien. Y luego, algo muy importante, que es para los ojos, para la vista cansada, conjuntivitis, para principios de cataratas, nos hace una limpieza de la retina a través de una decocción, que serían de 15 gramos de hojas en un litro de agua. ¿Hoja fresca o seca? Perdona. Hoja, eso si la tenemos seca, eso como todo, igual si lo podemos hacer tanto fresco como seco, okay. Al final. Ok. Es la manera de conservar las propiedades, es el secar la planta. Y lo hacemos durante 2 minutos esta decocción y hacemos una aplicación de las gasas o del algodón en los ojos y en unos días notaremos esa mejora. Y otra cosa también bastante interesante para provocar menstruación en casos de que no llega, de que estás ahí, ya lo están pasando mal las mujeres, haciendo unos baños de pies de celidonia, sería con 20 gramos de hojas en agua caliente, y al final es un vasodilatador muy potente, entonces va a favorecer ese flujo. Entonces es algo importante también no utilizar en caso de estar embarazada, porque también algo que históricamente ha sido utilizado ha sido como abortivo por las chamanas y los chamanes de la época. Brujas y demás. Entonces, ya para terminar, un jarabe bastante potente. Ya hemos comentado que la vía interna es bastante peligrosa, es no tomar durante más de 2 días. Entonces, un jarabe que sería de receta de la abuela, como analgésico, gingivitis, cólicos, para dolores reumáticos, migrañas, como somnífero, para dolor de muelas, para todas estas cosas, sería un vino. Vamos a hacer un vino de celidonia. Uh-huh. Entonces, sería macerar 15 gramos de hojas en un litro de vino blanco durante 10 días. Lo agitamos cada un par de días. Bueno, le podemos echar un chorrito de miel también para que le dé buen sabor, ¿eh? Como sabes, maldito. Y le dé un toque bueno para la garganta. Entonces lo colamos y lo guardamos en una botella de cristal bien indicado de lo que se trata. Entonces tomamos 1 o 2 chupitos al día y vamos a notar. Y como nuevo, y como nueva. Oye, pues vaya pedazo de planta, ¿no? La verdad, ¿no?, que la conocí a través de María Treven en este libro que tan conocido ha sido a través de Josep Amiés. Uh-huh. El otro día que estuvimos en la charla hace un par de semanas, Josep lo volvió a comentar, estas plantas que están monopolizadas. y desde luego que la gente lo tiene que conocer y tiene que empezar a buscar. Oye, aprovechamos para mandar un saludo muy grande a Raquel Coroma, que está a tope ahí con este asunto, y le mandamos un abrazo muy grande desde la botica Rastafari, que puede contar con nosotros, y que a fuego, hay que darle caña a todo esto, hay que acabar con todas estas mentiras, eso es. Tienes un temazo además para ilustrar esto que acabas de contar. Sí, un temilla original de Reggae George. Yeah, man. Ja, Fig Root. A ver qué os parece. Oh, yes. Back to Africa, I think it would be right. If you take us back to Africa, I think it would be right. In a Christian life, no sweet. You better take us back to Africa. Take us back to Africa. You better take us back to Africa. Express. ¡Ya! Yeah, ¡el circo loco! ¡El circo de la vida! ¡Oh, yeah! Miquelcho, que está al otro lado. Miquelcho Express, ya sabéis, esta sección en la que nos traen exclusivas selectas. Muy buenas noches, Miki. Muy buenas noches. El malabarista, vale, de los temas. Oye, esta cabecera, ¿cómo la ves? Oye, pues que sois geniales, ¿eh? Cada día me sacáis una cosa nueva. Cada día me sorprendéis más que la anterior. Tú nos traes exclusives y nosotros pues también. Cabeceras exclusives, ¿eh? Me encanta, tío. Una cabecera que va evolucionando. Nunca puede quedar igual que la anterior. Es genial, es súper exclusive. Eso es. Bueno, ¿qué tal estás? Pues nada, aquí la verdad que a tope. La semana pasada estuvimos a tope y se prevé que la semana que viene también vamos a estar a tope. Así que imagínense. Oh, yeah. A ver, y oye, por cierto, a ver si corregirme si me confundo, pero antes cuando estabais dando la sección de la botica estaba sonando de fondo el Space Monkey, que es lo último que ha sacado stand-up. El auténtico y original, tío. ¿Ves cómo está rico, eh? De hecho está sonando. Eres un árbitro de los temas, ¿eh? Eso es, con unos buenos readings que se han puesto y que luego escucharemos alguna cosita que tenemos por ahí seleccionada, pero bueno, buen oído tienes. Bueno, pues nada, no lo vamos a meter ni vamos a dar más el coñazo entonces con la gente si tenéis ahí algo preparado, pero que sepáis que sería una recomendación del Miquelcho Express. Un auténtico temazo, ¿eh? Stand-up, eso es. Sí, vemos las mazos, la verdad. Y bueno, la verdad es que se están cociendo por ahí cositas muy interesantes. No me enteréis más de la lengua. Bueno, tú expresista. Pues bueno, la verdad que hemos estado últimamente mucho viajando por el DAT ibérico y bueno, para esta sección, para este día me he ido a Francia. Nos vamos a París. Sí, exactamente, nos vamos a París. Nos vamos de a París de la mano de Brethren Records. Brethren Records, dejarme que lo pronuncie bien. Brethren Records. Yeah, Brethren, que viene de Brethren, como de hermandad. Pues bueno, son dos productores, dos chavales, colegas, Eka y Benjamin. Y bueno, sobre todo se mueven mucho por la escena Sound System. Van por ahí, por la fiesta y por los sounds. Y revientan las pistas de baile. Sí, totalmente. Y bueno, así para mencionar algunos, pues han estado pinchando los sounds de Blackboard Jungle, King Earthquake o Aeration Steppas, que seguro que a todos nos suenan esos nombres. Oye, por cierto, se rumorea, ¿no? Blackboard Jungle, Guadada Fest, ya parece que llega, ¿no? Daft Corner, ahí van a estar. Se rumorea, ¿no? Vamos, yo lo he visto como que está 100% confirmado. Por eso, los rumores se convierten en realidad. Pues eso, efectivamente. Yo no me voy a perder a Blackboard Jungle aquí en Madrid en septiembre. Oh, yeah. Y bueno, pues, volviendo al tema, los chavales, estos, Brethren Records. Brethren Records, además de desarrollarse sobre todo por la escena Sound System, con sus sesiones que la hacen en live, la hacen en directo, no van con sus vinilos y le dan la vuelta, sino que recrean sus temas en ese mismo momento. También hacen algunos radio shows. De aquí todos conoceremos el UNOD. Pues bueno, el UNOD también tiene una línea de radio en la cual colaboran y algunas que otras más, sobre todo con artistas y haciendo support. Y una de las cosas que más me llamaron la atención de estos chicos fueron el tema de la venta de duplex. A ver, en este caso vamos a entender duplex como tema exclusivo. Y si hablamos de Brethren Records, hablamos de algo súper exclusivo. Exclusivo no, lo siguiente. Os cuento qué hacen. Tú coges, les llamas y dices, mira, que es que quiero un tema original y exclusivo. ¿Vale? Por supuesto. Te lo hacen y cuando ya está acorde, tienen una máquina que no es planchadora de vinilo, sino cortadora. Te cortan un único vinilo con un único tema y te lo mandan. Y esa es la única copia que hay. O sea, que llamas exclusivo. Muy, muy jamaicano eso, ¿eh? Muy auténtico. Total. Y bueno, la verdad que con todo eso, y estoy viendo los precios, no vamos a ensuciar aquí nada con cosas babilónicas, pero la verdad que me pareció hasta barato y todo, ¿sabes? Así que me lo estoy pensando. Total. Y bueno, pues nada, tenemos aquí, estuve hablando con ellos, y tenía muchos temas que os recomiendo a todos, que entréis en su SoundCloud, que es como conozco yo a la mayoría de esta gente, que busquéis Brethren, terminado en N, no en G, Brethren Records, y que chequeéis los temas. Y aquí tenían tantos temas tan guapos, tantos duplay, colaboraciones y eso, que no sabía qué poner, y escuché un mix que tenían, y como hacían las sesiones en live, le dije, oye, ¿por qué no me hacéis un mix así con cuatro temas guapos, algo 100% exclusive para ponerlo en Radio Rasta? Eso es, y kaboom, eso es. Y bueno, pues nada, aquí lo tenemos. 11 minutitos, mini sesión, mini viaje en el Miquelcho Express. Oh, Brethren Records. Yeah. Bueno, Miki, pues con esto nos despedimos. Es que ricasco, ¿no? Lo primero, ¿no? Eso es que ricasco porque buen trabajo de investigación periodístico. Bueno, la verdad que se me están empezando a acumular aquí los artistas y todo, ¿eh? Hombre, desde luego que tú atraes a toda la peña, tío. Eso está bien, así va para largo. Eso sí, va es. Para largo. De hecho, no sé, quería preguntar, ¿con quién hay que hablar para pedir aquí en el Miquel Sospre más minutos? Lo que hay que hacer, hombre, el problema es que el becario ahora acaba de aumentar el contrato, está un poco mal la cosa encima ahora, tío, que han llegado las elecciones andaluzas, ya sabes, todo esto. Bueno, pues buscarme un mini job por allí, entonces. Eso es, le mandamos un abrazo a Karim, también, que está ahí cabreado con estas elecciones. Bueno, como siempre, Karim siempre está cabreado. Un saludo de buen cenar, Karim. Un abrazo muy grande, ¿no, Miki? Nos vamos a quedar con Breeding Records, tío, desde París, dando fuego a las pistas de baile. Muchísimas gracias. Ya sabéis, esto es Miquel Cho Express, aquí en directo, en exclusiva para Radio Rasta. Un saludote para todos. Qué ricasco. Yeah. Un besote. ¡Bum, bum, bum! Para la tua testa, mettiti il casco, accendi Radio Rasta quando sei nel País Vasco, sì. Questo è ragazzani con Baba, Maneke e the Aide, Maneke e Stamina Daddy from Italy, you know. Respect to Radio Rasta, respect to Bilbao, respect to País Vasco. Big up, this is Baba Man, Rastafari. Oh yeah, ahí estaba esta sesión, Mikelcho Express, Breeding Records, muy rica. Qué rico, qué selecto, y desde luego mi esquer, Mikelcho, por traernos estas cosas que poca gente puede apreciar. Hay que mandar muchos saludos, pero también hay que comentar que Desmontando a Babylon llega detrás de Radio Rasta, que podéis escuchar todos sus programas, que los tenéis ahí en la página web, en su blog, Desmontando a Babylon, que cada día más gente lo está escuchando, así que seguimos animando. Hay que desmontar este sistema, hay que desmontar todas las mentiras que nos están contando, que nos llevan contando muchos años, y es hora de espabilar, ¿eh? Es importante, sobre todo, quitarnos esos estigmas y esas frases, esas pautas que tenemos ya metidas en la mente, ya como que las damos por sentado. No hay nada por sentado. Solo hay que dar por sentado como hay unas pocas personas cuyos intereses son muy grandes y están consiguiendo monopolizar todos los sectores poco a poco. Solo les queda el agua y ese es el último paso que sí, está trameando. Está ya bastante avanzado también el control del agua y bueno, la verdad es que sin agua, sin comida y demás, pues va a ser bastante complicado vivir luego cuando esté todo controlado. Así que por lo menos hay que espabilar, hay que darse cuenta y hay que levantarse. Y luchemos mientras podamos. Eso es, porque cuando no tengamos agua ni comida ya va a ser un poco tarde. Y importante, y la gente dice, ¿cómo vas a luchar? Importante conseguir, si tú eres una persona dependiente, nosotros que somos personas dependientes, que si te cortan el suministro de comida al supermercado, ¿qué pasa con tu vida? Si te cortan la electricidad, ¿qué pasa con tu vida? Yo tengo una recomendación, por ejemplo, hay una cosa que se puede hacer, que es dejar de votar a los de los ERES y a los de la Gürtel directamente. Es muy fácil, una cosa muy sencilla. Si votar cambiara las cosas, sería ilegal, eso está claro, pero ya que permiten votar antes de esclavizarte totalmente, te permiten por lo menos decidir con qué salsa quieres ser cocinado, pues por lo menos habrá que decir que no queremos ser cocinados, ¿no? ¿O qué? Porque es que si las cosas van a ser así, pues el juego está trucado desde el principio. Vamos a escuchar un temazo, ahora vamos a pasar a escuchar stand-up, esto que comentaba Mikelcho, estas bases que han sonado antes, estos readings. Esto se llama Space Madness, es un nuevo trabajo que acaba de salir. Podéis chequearlo ahí en el Bandcamp, en el SoundCloud de stand-up. Nos vamos a quedar para empezar con este tema que se le ocurra a Ital Raka a la voz. Ballhead Battles Hoffi One. Lying and lying on TV. Me know them, and me no follow them, yeah? Don't touch my home. People got the bullet out of their hood. don't touch my home. People got the bullet out of the hood. Be careful with the politics. Be careful with the politics. Chatting too much, lying and lying. Me know them, and me no follow them. Be careful with the politics. Chatting too much, they don't take it about us. Me no keep this power to the polyman. Sin, me no keep this power to the polyman. Be careful with the politics. Chatting too much, they don't take it about us. Me no keep this power to the polyman. Me no keep this power to the polyman. Listen, my friend, this is a good, good position. Greater than great, I say, don't give up your mission. Listen, my friend, cause everything I do, happy go, the right taker of the enemies by your side. Be wise, don't follow the lies. Live your life and go the right. Radio Rasta, ID number one radio. Hey, Radio Rasta, yes, ID number one radio. Hey, Radio Rasta, Radio Rasta, Radio Rasta. Hey, yes, people, Radio Rasta, number one radio in the whole wide world. Trust me. Bumsha. ¡Tapum! ¡Qué bueno, eh! Ahí está, rico, Santi, tío. Un abrazo muy grande a OBF, que estuvo hace poco por aquí, partiéndola por Bilbo. Pumba Sci-Fi, un abrazo para toda la peña, Duff Fever. Hay que decir que, bueno, dentro de poquito llega ya el aniversario Tunda Club. Van a tener una fiesta buena, buena, Tunda Club. Ya nos vendrán a contar más cositas, porque será dentro de poco, de unas semanas. Así que les tendremos por aquí y nos lo contarán. Hay que decir que me he equivocado antes, porque he dicho que es el Battles Happy One, que es el tema que viene ahora, de George P. Este tema que ha sonado antes era Ital Raka Bolhead, con el Take for Reading, que están a tope, stand-up. Acaban de sacar este trabajo, suena muy rico. Ya sabéis que podéis chequear el programa en el que estuvieron aquí. Fue hace ya un par de meses, lo pasamos muy bien y recomendamos que volváis a escuchar este programa, en el que además vino Rae también a contarnos cosas. Vamos a seguir con otro temazo que acaba de salir en este Space Madness Stand Up. En esta ocasión es George P. quien está a la voz. Oh, hermano nuestro. Yeah, en este Rocket Driver Reading, que es lo que está sonando aquí de fondo ahora mismo. Y el tema se llama, pues lo que he dicho antes, Battles Happy One. Esto es Radio Rasta en directo, 107.5. Esto no para, dale, falla, falla, falla. ¡Bum! Boy, hey, come on, yeah. Boy. Violence. rights of the one to fight for liberation now. Hey, bodies of the one to fight against oppression. Yo, this is the original General Leaving. I said, big up the original Radio Rasta crew. Go on, do a thing, go on, do a thing, go on, do a thing, go on, do a thing. Keep juggling, keep bubbling, keep it moving. General Leaving say Radio Rasta to the world. Basque Country, incredible. Boom, boom. Incredible. Ahí está General Levy con este jingle que seguramente sea exclusivo porque no creo que se haya cantado muchos jingles con este One Do We Thing con el Basque Time Reading. Así que le mandamos un abrazo muy grande a General Levy, que parte la pana ya por donde pasa, que ha estado hace poquito en Barcelona y sigue con su movimiento porque no para de estar cantando en un montón de sitios. Habría que montarle una bicicleta a estas que generara electricidad porque la petábamos. Joder, tendrías energía para todo un año si el tío coge la bici porque tiene más energía él solo que 50. General Levy, un grande... Qué bien suena esto de nuevo trabajo de stand-up. Le mandamos un abrazo a Bobby, a Ivanito, que se lo han currado, que se lo están currando y que se lo seguirán currando con más sorpresas que sigan saliendo. Porque, bueno, Miquelcho ya nos las traerá, ya nos las acercará, que él es el exclusive. No vamos a tampoco eso aquí... Es, ya, no le vamos a quitar la sección, ya que encima pide más minutos, ya vamos. Ahí está. Lo que faltaba. Eso es. Hay gente que piensa y que cree que no hay reggae ni euskera y que no existe, pero... Desde Iparralde tenemos a Cyberroots, que llega con Euskal Vibration, y vamos a poner vibraciones positivas aquí desde las colinas de Irala para todo el mundo, para toda la peña que estéis al otro lado, que os mandamos un abrazo muy grande y que disfrutéis de esto. Esto es Cyberroots. ¡Buah! Zatez baita hobeik borduk baide hartia Ibe begirra handitu Ezin luzaz partitu Beharre oska seko alde hunia txartu Vibration. Yes, big up one and all from the Boss Country, Radio Rasta. Abashanti tell you, tune in and hear the words of the Most High. Jah Rastafari. Chiver Roots, vaya temazo este, me gusta mucho. Euskal Vibration, buen reggae en euskera. Y un abrazo también para la peña Chiver Roots con X, podéis chequearlo por allí. Y tenemos encima aquí al equipo de Desmontando Babilón. Bueno, tenemos aquí encima, al lado, debajo y a nuestro alrededor. Desmontando Babilón, que llega aquí a las 10:30, que nos van a ofrecer un tema, porque el reggae internacional, pues corre cuenta, Katy, que tienes un tema por ahí, que pues sí. Viene desde Polonia, además, ¿no? Es un tema que viene con acento del este. Sí, tenía ganas de traeros algo de Polonia, porque he escuchado una recopilación de reggae polaco, que se llama Skamaranda, y dentro de esa recopilación me topé con este tema. Y bueno, me lo descargué y era uno de los que tenía por aquí previstos. A ver qué os parece. Suena bien, ¿no? Esto que has traído desde Polonia. A ver, suena suavecito. Y además, suena en polaco y a mí me gusta escuchar reggae en otros idiomas. Creo que es bonito. Además, luego nos vais a ofrecer más cositas, ¿no? A partir de las 10:30 podéis escuchar aquí Desmontando a Babilón. Venimos cargados. Aquí. Pues os volveréis locos con lo que hablemos luego. Eso es, estar al loro. Tenemos aquí este temazo de Zixa. Eso es, Camille Bernadette. Yeah. Wieczorem ogarniętym moją ciszą i nie słyszą, a ja tak jak w trasie te proste dźwięki mnie kuszą, nad ze mną chmury wiszą, wszystko jest takie łatwe i paradoksalne. Zadowolony niosę radość dzisiaj wszędzie, znowu się uśmiecham, wiem, że wszystko dobrze będzie. Zagubiony w tłumie, chcąc odnaleźć się w tym pędzie, buduję swoje życie na miłości w fundamencie. Te chwile są z nami i nikt nie zabierze ich, dopóki my będziemy wciąż tacy sami. Z radością odkrywać każdy nowy dzień, to te chwile są z nami, nigdy nie zabierze nam już ich nikt, nie zabierze nikt. La, la, la. Oni słuchają, lecz nie słyszą, między niebem a ciszą spotykamy siebie. Oni patrzą, lecz nie widzą, z twojej radości szczycą, przychodzą, kiedy są w potrzebie. Cisza wokół mnie zapada zmrok, a ja nadal w nią wsłuchuję się. Serce swoim rytmem mocno upewnia mnie, że warto wierzyć w ludzi. Pamiętaj o tym, że nadzieja karmi, a nie tuczy. Do szczęścia otwarte drzwi, nie szukaj kluczy. Twój anioł chce twą wiarę obudzić. Te chwile są z nami i nikt nie zabierze ich, dopóki my będziemy wciąż tacy sami. Z radością odkrywać każdy nowy dzień. To te... Yes, I fly katana in the area for my brothers of Radio Rasta en la 107.5 FM. Desde Irola Irratia y uno, la radio libre todos los martes de 9 a 10 de la tarde. ¡Capum! Mise Radio Rasta, quien te pone en antena. Todos los martes suena siempre antes de la cena. Desde Irola Irratia dando bombo a la escena. Con total libertad sintoniza la cadena. Ahí está, Fly Katana. Muy, muy bueno este jingle. Cómo nos gusta, cómo nos gusta. Vamos a seguir con más temazos porque creo que llega el Campbell aquí para dar buenas vibras, para repartir desde las colinas de Irala para todo el mundo en Radio Rasta, aquí en Irola Irratia. Eso es, llega con este When the Grass is Green de 74. Green, little Ahí está el Campbell, temazo gordo. Esto va llegando a su fin. Llega el regidor. Como cada semana es un poco... Es duro, la verdad, este tío. Le hemos intentado convencer de que nos deje, de qué tal, pero es que el regidor es un tío duro que lleva aquí la métrica del tiempo, aquí en la Irola Irratia. Así que hay que respetar porque llega desmontando a Babilón. Ha sido un placer, como cada semana. Esperemos que la semana que viene estéis al otro lado otra vez y sigáis disfrutando de las buenas vibras. Esperemos que sonriáis durante toda esta semana mucho, porque aunque llegue el mal tiempo y parezca que esto nos acaba el invierno, pues sí. Todo lo contrario, cada día queda menos. Eso es lo que hay que pensar en positivo. Con una sonrisa, con la gente disfrutando, bailando en las calles y repartiendo amor, buenas vibras y abrazos. Eso es todo. Vamos a acabar ahora, vamos a venir ahora a la FRAC. Hemos empezado con la FRAC hablando de las elecciones andaluzas y es que este tema que viene ahora se llama... Unión Progreso y Dance al UPyD. Le mandamos un abrazo a todos los votantes, las votantes de UPyD, porque ese partido fascista al que votáis creo que va siendo hora de que lo cambiéis. Así que les mandamos un abrazo para que recapaciten, para que cambien. Y bueno, a Rosa 10 le recomendamos que se monte otro chiringuito, porque este ya le está durando muy poco y cada vez se le está acabando. No le va a durar mucho más este chiringuito. Así que, ya sabes, Rosa 10, Unión Progreso y Dance al, eso es lo que tienes que hacer. Tanta democracia que intentas, anda, anda. Vamos a ir con la frase de la semana, que viene Chopo ya, que tiene ganas ahí de soltar la buena frase para que pensemos. Sí, bueno, una de Averroes, que voy a contar quién es, yo no le conocía. Filósofo y médico andalusí, maestro de filosofía, leyes islámicas, matemáticas, astronomía y medicina. Un auténtico crack. Y no, crack. Dice algo bastante básico, De estos ya no encuentras en la calle. Dice algo básico, ahí va. Cuatro cosas no pueden ser escondidas durante largo tiempo. La ciencia, la estupidez... La riqueza y la pobreza. Y una de Pablo Picasso. La inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando. Eso es, que no os pille tirados ahí en la cama y echando la siesta, la inspiración, que os pille trabajando, que eso es lo mejor que puede haber. Un placer, Chopo. Un placer. Hasta la semana que viene, Reglaris. Eso es. Seguimos escuchando, ya sabéis, radiorrasta.info, podéis chequear todos los programas. Ahí, las más de 300 horas de radio, Radio Rasta, ahí, para que escuchéis y no paréis con la buena vibra. Nos vamos con la FRAC, Unión, Progreso y Danzal. Y toda la peña a bailar. Yes, yes. Ah. Oh, yeah. Un progreso, vida al sol. Unión, progreso, vida al sol. Unión, progreso, vida al sol. Unión, progreso, vida al sol. Unión, progreso, vida al sol. Unión, progreso, vida al sol. Unión, progreso, vida al sol. Unión, progreso, vida al sol. No somos de izquierda. Ni de derecha. Un disfrapaca con texto. Sacado el vestuario. Nos juntamos con fachas, pero no son de derecha. No somos de izquierda. Ni de derecha. Un disfrapaca con texto. Se acabó el vestuario. Nos juntamos con fachas, pero no son de derecha. Nos vino el 15M del carajo para los votos. Ole el carisma de la rosa y su voto. Verdadera alternativa progresista española. Tony cantó que me echa de Coca-Cola. Somos laicos, progres, españoles y europeos. Aunque si lo quito al ego queda un sonido muy feo. De autonomía nada y no digo de naciones. Vamos a viajar a autodeterminaciones. Sea del abanico de opciones hay caño. No nos conformamos con la Europa de este año. No somos oportunistas, solo pensamos en ti. Por eso queremos decidir desde Madrid. Nuestra rosa Madalí de los fuiste desde chiquilla y ahora te sigue hasta un tal inestrilla que antes era falla pero ahora es de centro del centro de espejo por caliento. Unión, progreso, vida al sol. Unión, progreso, vida al sol. Unión, progreso, vida al sol. Unión, progreso, vida al sol. Unión, progreso, vida al sol. Unión, progreso, vida al sol. Unión, progreso, vida al sol. Unión, progreso, vida al sol. No somos de izquierda ni de derecha. Un distrapaca con texto. Se acaba el vestuario. Nos juntamos con fachas, pero no son de derecha. No somos de izquierda ni de derecha. Un distrapaca con texto. Se acaba el vestuario. Nos juntamos con fachas, pero no son de derecha. Álvaro Bombo como un saco hombro. Pesa mucho porque está tocho polvo. Cuando sí da ambigüedad, hay que aprovechar. Se acercan las elecciones, buena fecha para pescar. No somos Romeo, no somos Julieta. Ni carne ni pescado, leemos la gaceta. Somos los de todo lo malo aquí, es Jeta. El centro nacional con un mazo de Jeta. Listas abiertas, pero siempre gana ella. Tú no te quejes o te metes una querella. Nuestra ideología es como una paella. Todo lo que le eche le va bien y está estupenda. Fuera de Hermúa y Fernando Sabater. Esto parece el dorado amanecer. Muy preocupado por el riesgo de la prima. Primo de Rivera, nos la pone dura. Unión, progreso, vida al sol. Unión, progreso, vida al sol. Unión, progreso, vida al sol. Unión, progreso, vida al sol. Unión, progreso, vida al sol. Unión, progreso, vida al sol. Unión, progreso, vida al sol. Unión, progreso, vida al sol. Somos la unión de populismo y demagogia. La izquierda por derecho nos da un poco de alergia. Nuestras falacias provocan aerofagia. De tu cerebro succionamos la sustancia. No somos de izquierda ni de derecha. Un disfrapaca con texto. Sacamos el vestuario. Nos juntamos con fachas, pero no son de derecha. Unión, progreso, ni de derecha. Unión, progreso, con la derecha. Unión, progreso, según con la derecha. Unión, progreso, da el sol. Unión, progreso, ni de derecha. Unión, progreso, con la derecha. Unión, progreso, según con la derecha. Unión, progreso, da el sol. Desde Cádiz City. Ni de derecha, con la derecha, según comedia fecha. Que folle. Para follar hay que encontrarse en la misma casa o en la misma habitación. Si nos encontráramos en la misma institución, follaríamos. En algunos asuntos y en otros no. Igual había momentos en los que uno quería y el otro no quería, porque no estábamos de acuerdo en las condiciones. Follaríamos.